¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo nuevamente de manera formal, siguiendo la costumbre de hacer... Sería el tercer saludo de la noche, porque es el spot, el saludo introductorio al tema y este, bueno, ya más de entrados en el programa. Emisión número 3 de Planeta Shampoo, aquí desde Antena 91 en Lomas de Zamora, desde el año de la temporada 09. Así que bueno, estamos arrancando recién y hoy nos estamos recibiendo a los primeros invitados de este ciclo 09, las cosas que en prontamente van a estar hablando con nosotros y bueno, haciendo sonar algo de su música, una banda instrumental, pronto estarán en el estudio charlando con nosotros. Lo que arrancaba el programa de hoy era Black Rebel Motorcycle Club, esta banda de San Francisco, garallera, ¿no? Se podría decir, muy en boga, bandas así de este estilo, muy también muy parecida a Jesus and Mary Chain, ¿no? Que había sacado un álbum hace poco, anterior a este que escuchamos, había editado un álbum así sin guitarras, o por lo menos con guitarras acústicas, y ahora como que volvieron con este Baby H1 al ruido, ¿no? Sí, en el 2007 lo sacaron este disco, después de varios, porque hace bastante que vienen tocando. Cuarto disco es este. Sí, por lo menos de principios de 2000 que vienen sacando discos. Sí. Bueno, y este es lo último, igual es de 2007, creo. Sí, que ya no tienen nada todavía, ya tendrían que... Podrían estar con material nuevo. Bueno, banda que pasó el año pasado y el anterior. Sí. Yo lo vi el anterior. Con... Sí, el Quilmes Rock me parece que era. Sí, el otro era un Personal Fest, ¿no? Algo así. Sí, algo por el estilo. O sea, yo la primera vez que lo vi. Bueno, ¿con qué seguimos hoy? Las vías. Sí. Porque si no después le... Bueno, nos podés llamar al 4392-1913 si querés dejarnos algún mensaje con el celular, el mensaje de texto. Es el 15-60-59-24-27. Y bueno, después tenemos las vías de comunicación nuestras, que son, bueno, el mail básico, que es planeta-shampoo@hotmail.com. Bueno, y tenemos nuestra página web, hasta el momento es la del Fotolog, que es www.fotolog.com/planeta-shampoo. Y bueno, después nos puedes agregar al Facebook demás. Para que no se te seque la lengua, completo yo. Y demás. myspace.com/planeta-shampoo, planeta-shampoo.blogspot.com. Y bueno, sí, el cara libro, ¿no? Sí, el cara libro ponés. El cara libro, que agregar es un link, amigos. Es un link muy muy raro, así que yo diría que vayan directamente a la página. El procedimiento es agregar amigos, pones Planeta Shampoo y ahí sale el logo de la radio. Y... Perfecto. Y bueno, a medida que va creciendo la difusión del programa, vamos empleando cada vez más gente en negro, ¿no? Que nos maneje las cuentas, tanto la de correo, la de Facebook, la de... Ahora el Papa parece que tiene Facebook. Sí, va a sacar pronto un Facebook. Bueno, ¿Aceptarías al Papa como amigo? Obviamente, a lo agregamos. Bueno, si escucha el programa, todo bien. Sí, sí, lo puede escuchar, si no es por el 90.9 del dial. Con puntuar. Así es. Bueno, seguimos siga, con siga, algo siga, de música. Siga, porque te interrumpí, no te gustó no, nada. No, está bien. Es así. Bueno, vamos a seguir con más música, en este caso con una banda de Alemania, archiconocidos, son los Camouflage, que bueno, tienen algunos hits como Don't You Want Me Baby, que es uno de los más conocidos, pero bueno, en este caso... ¿Ese no es de Human League? Perdón, Sí, tenés razón, es un tienen un cover que lo hacen también los Camouflage. Sé de quién es el tema, yo conozco la versión por lo menos esa, la más clásica. Sí, sí, bueno, también en un Grandes Éxitos hay un cover de Camouflage. Igual en este caso vamos a irnos a un disco, si bien empezaron en el 84... haciendo una especie de synth pop, lo que le llaman, esa especie de pop con... Sí, muy a tono con los 80. Claro, claro, con teclados, con sí. Programaciones, básicamente. Si bien empezaron en el 84, bueno, sacaron varios discos hasta el día de hoy, y vamos a escuchar un tema del disco del año 1995. El disco se llama Spice Crackers y el tema se llama Bad News. Thank you. Spice Crackers del año 1995. Y bueno, malas noticias, ¿no? Por lo menos era lo que significaba el tema, sí, ¿no? Te asustaste. Me asusté, sí, sí. Te quedaste blanco, ¿eh? Pensé que me despedían o algo. No, por ahora creo que no. Supongo, ¿no? No hagas méritos igual para eso. Pero por ahora, no. Bueno, pasaba entonces esta banda que por ahí un poco más actual el sonido, ¿no? No sí, tan techno pop como se preveía, ¿no? Con los 80. Sí, se podría con... ser un estilo que es una especie de jungle, una especie más... Sí, muy... muchos beats por minuto. Sí, sí, algo por ahí de los Chemical Brothers también, ¿no? Sí, puede ser. Por lo menos así medio apuntado a la pista de baile. Y bueno, ahora te dejo con Original Hamster, sí, banda que vos sos más experto que yo. Sí, bueno, en realidad es un artista chileno que está detrás de Original Hamster, que es el nombre, digamos, del proyecto. Estamos hablando de un DJ, es un diseñador, productor. Se llama Vicente Sanfuentes, de sí, Chile. Hemos pasado algunos de sus otros proyectos. También, bueno, era hip hopero, digamos, de primera de época. De larga data. Tuvo como productor de bandas de hip hop, como Hermanos Brothers, también CHC. Y bueno, después ya se volcó un poco más para una especie de electrónica, se podría decir, pero no tanto como el tema anterior de la pista de baile, sino algo más. Más intimista, más, sí, más de laboratorio, más ecléctico, como nos gusta decir a nosotros. Si bien Chile tiene una relación, o sea, con los artistas internacionales directa, como Ricardo Villalobos, que son más de... El tema Hamster, My Dear. De decirlo, es de Rapid Share, pero no, bueno, sí, se genera en el momento, pero digamos como que quizá mañana o pasado ya está subido el programa de él. Y la lista de temas, por lo menos eso. Seguro, la lista de temas seguro. La lista de lo que escuchamos hoy ya va a estar mañana. Bueno, Fotolog es la herramienta por lo menos más accesible, que, o por lo menos la que más sabemos manejar, ¿no? Con sí. Las otras, con el cara libro y eso, estamos medio experimentando todavía. Bueno, este fin de semana, fechas, poco y nada, ¿no? No, yo no recuerdo. Yo no recuerdo, los chicos de Las Cosas, bueno, van a tocar y ellos van a estar hablando un poco de esa fecha y otras cosas más. Valga la redundancia, ¿no? Lo menos, acá termina nuestra selección musical con el artista que vamos a pasar ahora, del cual vas a hablar vos. Sí, otro artista nacional, más contemporáneo que estos muchachos, que toca en Victoria 1000 actualmente, es uno de los fundadores, estamos hablando de Miguel Castro, que bueno, en sus ratos libres, a partir del año 99, empezó también a hacer música electrónica. Sí. Bueno, de hecho, él cuando era chico tenía un violín y lo vendió, y con el dinero compró su Minimoog. Ah, mira vos. A partir de ahí, sí. Mirá vos. A partir de ahí empezó. Hay que tener huevos, para vender un violín. Que me imagino que debe haber sido un regalo familiar, seguro, o algo por el estilo. Seguramente. Y bueno, de ahí compró el Minimoog y bueno, empezó a hacer música en paralelo con sus bandas, que bueno, La Nueva Flor, después Victoria Abril, Victoria 1000. Victoria 1000. Bueno, como decía, sacó en el 99 un disco que se llamó 7, que tiene exactamente 7 temas. 7 temas. Que entre la electrónica, un poco más. Auf Buenos Aires, que es un compilado alemán con artistas de acá dedicados a la electrónica. Y de ahí sacamos un tema que es inédito, que no está en el disco que sacó, en el 7. Ah, mira vos. Este es un inédito y el tema se llama Desmán. Bueno, y enseguida entonces estamos con los chicos de Las Cosas aquí en estudios. Y están con nosotros finalmente los chicos de Las Cosas, que bueno, Las Cosas es una banda, por ahí nosotros no aclaramos antes, decíamos Las Cosas esto, Las Cosas lo otro, el grupo Las Cosas, así que si quieren presentarse, chicos, y gracias por venir, ¿no? Gracias a vos. Buenas noches a los oyentes y gracias por invitarnos. Bueno, estamos Pablo en el bajo, Gallo de la guitarra, de la formación de Las Cosas. Sí. Y bueno... Cuarteto, ¿no? Cuarteto, es un cuarteto, o sea, el 50% de la banda está acá. Me imagino que el otro pegado al dial o a internet. A la computadora, pues. Sí. Calculo. Bueno, banda que no tenemos demasiadas, en realidad, referencias. Nos la recomendó un amigo nuestro que les hizo una nota, Ramiro Vaca Paunero. Sí. De los gran investigador de música, más que nosotros. Ah, escucha Las Cosas, que está bueno. Sí. Así que, bueno. Aquí están, acá los tenemos y vamos a hacer sonar, quiero decir, algo de su disco. Que ¿cuántos tienen un EP, no? Es en verdad, sí, es un LP. Estaba concebido como un LP, digamos. Dura 25 minutos, lo cual te genera una pauta, no sé, hay LP de punks que son 19 temas y dura 25 minutos. Pero hay, digamos, ¿no? O sea, es un criterio ahí raro. Porque ahora me acordé que hay un término medio entre LP y EP. Ah, pues, ¿cuál es? ¿Cómo se llamaba? Maxi no. Yo me acuerdo cuando salió el primer disco de Ataque 77, que tenía 7 temas. O sea, no era ni un EP ni un LP, pero era algo que no me acuerdo cómo le habían puesto. Como, tal vez, sí, la figura que bajo lo que uno piensa, un disco sí, de no, 20 está bien, minutos un EP. Que tiene 7 temas, es un EP. Claro, de hecho, claro, surgió por muchos lados. Pero como nosotros incluso... dejamos temas afuera para garantizar un poco el sonido del disco que finalmente queríamos, tomamos decisiones y siempre lo pensamos como un disco, digamos, también, ¿no? Sí. Un play. Y esto que te digo de que, no sé, el disco de Circle Jerks tiene 19 temas, dura 20 minutos, claro. Es un LP. Entonces, bueno, en este contexto nos parece un LP, pero bueno, la discusión en comparación es a otros, secundaria, claro digamos. Claro. Puede ser tomado como un EP, no hay ningún problema. Perfecto. Y o sea, ¿es único EP hasta el momento o hay otro? No, antes? No, es el único disco que hay, que en verdad lo grabamos durante final de 2006, hicimos la mezcla, producción, gráfica, etcétera, etcétera, armado el disco todo el 2007, una vez que tuvimos el disco en nuestras casas, que era finalmente lo que queríamos originalmente, era tener... un objeto disco en mi casa, con los otros objetos discos, con los otros objetos libro, con todas las cosas que uno puede tener en su casa. ¿Son de escuchar? ¿Son de escuchar discos? Sí. O sea, no hablo de bajar música, sino sentarse 40 minutos. La idea, la experiencia. Buenísimo. Sobre todo la idea de todos los lenguajes que están puestos en un disco, tipo lo visual, el texto, la música... la idea de que uno, digamos, de que haya alta fidelidad en el registro de la música... y un objeto de disco que lo sustente es algo que a nosotros nos gusta. Nos gusta comprar discos, nos gusta hablar de los discos, ver los productores, ver un montón de cosas. Digamos, está un poco saladito igual el hábito de comprar. No bien, a diferentes estándares y diferentes precios, pero bueno, cuando el bolsillo lo permite te haces un hueco. Entonces, en ese sentido, podríamos haber hecho algo más de grabar en pijama en nuestra casa y después ponerlo en una tirarlo por internet, que es un formato posible, es una forma posible de trabajo. Una alternativa. Una alternativa. A nosotros nos gustaba la clásica de ingeniero, de sonido en el estudio, del estudio a un concepto de disco y el objeto en la casa de cada uno. Tapa, todo. Exactamente. Tapa, entregarlo mano a mano, qué sé yo, a la prensa, venderlo en los shows, ese tipo de cosas. Exactamente. Buenísimo. Y que el disco esté bueno, que a nosotros nos guste la gráfica, la tapa, el concepto, digamos, que no sea una cuestión secundaria o algo, que esté tan pensado incluso como lo musical mismo. Entonces, no sé, esa fue un poco la tentativa que teníamos. Buenísimo. Y como banda, ¿cuánto hace que existen? De 2006, las cosas existen desde el principio de 2006, en 2007 no tocamos, te decía, cuando nos encontramos con el disco, además del disco que cada uno quería tener en su casa, teníamos 500 más. Y dijimos, bueno, vamos a venderlos, vamos a salir a tocar y a venderlos. Y a sostener grabaron y a antes de salir a tocarlo, sí, al revés que hace cualquier banda, que toca 10 años por ahí y graba. No, nosotros grabamos porque de hecho era lo que queríamos hacer en ese momento, es decir, tocar, ensayar, unas ideas y meterse a un estudio y experimentar eso, meterse al estudio y escucharse de otra manera. Claro, porque vos tenés un tema, lo ensayás, todo. Ahora, registrar un tema no es componer el tema. Una vez que vos registraste el tema, después viene una etapa de mezcla, producción, de colocar el sonido de tal lado. Tomaste la decisión de poner este acople acá, esto acá, esto acá, y a vos te enloquece, te gusta, está bueno. Sí. Y bueno, vivir esa emoción del trabajo así en estudio, que no lo habíamos hecho y... ¿No tenían bandas previas antes? Sí, teníamos bandas previas, pero eran ensayar y algo más difuso. Claro. Ahora dijimos, bueno, teníamos un nombre, teníamos una idea de un disco, teníamos los temas que estaban bien grabados dentro de todo. Sí. Y bueno, cuando tuvimos el disco, tantos discos en nuestra casa, nos asustamos y volvimos a tocar. Volvimos a tocar a principios del año pasado, 2008. Presentamos el disco ahí en Caras y Caretas con De Fórmica, una banda de... ¿Caras y Caretas, el centro cultural del de Felipe Piña? Sí. Ah, mirá vos, qué bueno, porque no es un lugar así que tocan no bandas, mucho. ¿No? Tocó Juan Raviol y otra gente hace poco. Tocan poco, pero se toca. Mirá vos, qué bueno. No está tan mal el lugar. Así que, si yo lo conozco, fui a alguna charla. Está bueno, está grande, digamos, bastante grande, sí. Claro. Bueno, no sé, ¿qué les parece si empezamos a escuchar algo, a desmenuzar un poco este LP, ¿no? Dale. Homónimo. Y el primer tema, entonces, según pactamos con Roberto. Barracas. Barracas. Es el track 2. El 2, perfecto. Bueno, escuchamos entonces a Las Cosas aquí en Planeta Shampoo. Te da la hora. Exactamente las 22 horas. Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo.